ocasión, nuestros expertos analizarán las perspectivas políticas y económicas de este país. Escuchemos lo que dicen los astros para los signos de Cáncer, Escorpio. Buenos días para toda mi gente con Venezuela. Bienvenido a tu programa para lavarte el cerebro. Desde este momento, la ventana se abre una vez más. Pero hijo, usted tiene que estar honesto, porque por lo que más viene, por más se va. Y entonces el país está quebrado. Estará quebrado ellos, hermano. Si uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay como y con qué. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Con Enza García. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la. Voy a reír, voy a gozar. todas ustedes por la señal de Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña hoy, vale, muy guapachoso, Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras a esta servidora, Enza García, al ritmo de este temazo de Marc Anthony, Vivir mi vida. Sí, señor, la vida es, bueno, la vida es una sola, definitivamente, cada vida es una sola. Los que creen en la reencarnación, pues bueno, cada vida que viven es una sola y hay que vivirla al máximo. Estamos viviendo una situación sumamente difícil, es normal que decaigamos, es normal que a veces nos cansemos, es normal que a veces nos sentamos desesperanzados, pero no nos podemos enganchar con ese tipo de sentimientos, porque primero, lo que hace es empeorar la cosa, porque nos inmoviliza. Segundo, nos enferma. Y oye, no vale la pena, no vale la pena enfermarse por una tristeza, no vale la pena enfermarse por una rabia, cuando hay tantas cosas maravillosas que nos ofrece la vida todos los días. El abrazo de un amigo, la mirada de un niñito, anécdotas graciosas que uno se encuentra en todos lados. Es cuestión de abrir los ojos y bueno, y buscarle el lado amable de las cosas, ¿no? El lado brillante de la vida, dicen los de habla inglesa. Y que bueno, y un truco, ¿no? Un truco pues para no dejarnos caer por la tristeza, es dejar cuando nos asalte el sentimiento de carencia, no nos enganchemos con lo que nos falta, sino vamos a engancharnos con lo que tenemos, y es mucho. Mucho, tanto en casa como fuera de casa. Yo le decía a una amiga, mira, es que yo puedo decir que mi casa es un oasis. Yo en mi casa estoy tranquila, escucho mi musiquita, estoy con mis perritos, converso con amigos, no sé qué. O sea, tengo mi camita cómoda, afortunadamente, ¿no? Los que tenemos una casa, los que tenemos un techo. Y mi trabajo es un oasis. Realmente estoy trabajando en un sitio que el ambiente de trabajo es muy sabroso, hay gente maravillosa. Es algo bellísimo, estoy rodeada de belleza, de sensibilidad, y que en realidad el momento duro es el trayecto entre un lugar y otro, ¿no? Lo que significa salir a la calle, ir a la varal y calarse a los camioneteros, ¿no? Y bueno, y por supuesto que cuando uno va a comprar algo al supermercado, a la carnicería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a engancharnos con lo que tenemos, vamos a engancharnos con esas cosas buenas y no dejar que esos agujeros negros, esos vórtices que te tragan así horrible y te chupan, ¿verdad? Como son las cosas negativas que enfrentamos todos los días, nos traguen y nos terminen matando, nos terminen enfermando y nos terminen matando. ¿Qué cosas buenas pues les podemos comentar? Bueno, fíjense ustedes, este jueves comenzó la preventa de entradas para el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Y bueno, de hecho yo ayer fui a la taquilla del Cine Cipreses, compré entradas para 4 obras y me acordé que el año pasado, además de que el 19 de abril casi nos matan a Lisdé Ramos y a mí cuando nos dirigíamos hacia el paraíso, porque ese día hubo muertos, recordemos que ayer mataron a la señora del potazo por el frasco de agua congelada que lanzaron de un balcón, el muchacho que asesinaron en San Bernardino, ese ataque a la marcha en apoyo al gobierno bolivariano, en la cual yo también participé, en la zona donde vivo, pues se prendió, no pude llegar a mi casa, el poeta del Morralito nos dio posada, a Lisdé Ramos y a mí, pasamos allí la noche, de verdad que esa fue una de las experiencias, una experiencia sumamente dura, pero también con mucha poesía, ¿no? Porque bueno, porque mientras se estaban matando, el poeta del Morralito nos sacó un telescopio y nos pusimos a ver las estrellas, ¿no? Porque siempre lo más terrible te tiene algo sublime o te tiene algo poético, ¿no? Eso fue hace un año. Y me acuerdo que yo había comprado un montón de entradas el año pasado y solamente pude ver una obra porque las guarimbas no permitieron disfrutar el Festival de Teatro. Bueno, pues las entradas del Festival de Teatro están a muy buen precio. Y bueno, dije, bueno, este año las voy a ver, me voy a ver 4 obras. 2 obras venezolanas y 2 obras de los invitados venezolanos, internacionales. Por supuesto que voy a ver Caracas, la ciudad de los extravíos, una cosa así, que es un musical, que es la obra inaugural, promete mucho. También voy a ver Baño de Damas, que fue una obra que en su momento, creo que fue en los años 80, fue un gran éxito de taquilla, si no me equivoco es de Ibrahim Guerra, me acuerdo que mi padre hablaba mucho esa obra, yo no llegué a verla en aquella oportunidad, y bueno, la Compañía Nacional de Teatro pues la está escenificando, así que no me la voy a perder. voy a ver una obra de España. Si yo me enamoré del teatro fue en España, porque desde niña cuando iba, pues me llevaban a obras de teatro y me enamoré. O sea, realmente el teatro es algo que me apasiona. Voy a ver una obra española y también, y bueno, y voy a ver una de las obras de clausura, que es de una compañía colombiana, ¿no? Entonces, bueno, a disfrutar de buen teatro nacional, a disfrutar de buen teatro internacional, además de las actividades de calle. Otra cosa bien interesante, otra cosa positiva que pasa, ¿no? Y les voy a dar el dato. Ayer preparé mis primeras hamburguesas de lentejas y me quedaron espectaculares. Es que me quedé loca y lo facilito que es, porque eso fue que vi un compañero de trabajo que lleva unas cosas que se veían muy apetitosas. Le digo, ¿esas son hamburguesas de lentejas? Me dice, sí. Le digo, mire, ¿cómo las haces? Señores, eso es lo más fácil de esta tierra. Ustedes agarran las lentejas y las ponen a remojar un día, pero las ponen con agua. Y las ponen a remojar en la mañana y en la noche. Y ya cuando absorban todo el agua, o la hayan absorbido casi toda, limpian, o sea, las cuelan, las meten en la licuadora, y meten en la licuadora los aliños, como si fueran los aliños que usualmente se le echa a la carne. Entonces yo agarré mis lentejas, las dejé remojando todo el día, después las eché en la licuadora y le puse una cebolla pequeña, de pequeña mediana, un ají dulce, puse salsa de ajo, adobo, sal y salsa inglesa. Eso lo licúas y queda una pasta. No le tienes que echar harina, no le tienes que echar nada, porque queda una pasta compacta. Y las preparas como si fueras a hacer panquecas en una sartén engrasada, plum, echas la mezcla de las lentejas, le das la vuelta y quedan espectaculares. Saben a carne, señores. Saben, a mí lo que me impresiona es que saben a carne. Y fíjense ustedes que de medio kilo de lentejas saqué 13 hamburguesas grandes. Es decir, que rinde. Quiero decir, oye, vale, que el club lo que trae lentejas y más lentejas, ¿qué hace con las lentejas? Yo prefiero mil veces las lentejas porque son muy versátiles, mucho más versátiles que las caraotas negras. Y entonces, bueno, con la lenteja, con el frijol, con las arvejas, se pueden hacer hamburguesas, se pueden hacer albóndigas, se puede hacer falafel. Sí, señor, se pueden hacer albóndigas también. Entonces, fíjense ustedes que lo de las hamburguesas, y es que, mira, te las puedes comer, la hamburguesa de lenteja con una ensaladita, con arroz. De hecho, yo me traje para almorzar mi hamburguesa de lenteja con arroz y plátano. Pero también agarra con pan de hamburguesa, abres el pan de hamburguesa, echas tu hamburguesa de lenteja, lechuga, tomate, salsita, ta, ta, ta, ta, ta, y te comes una buena hamburguesa y una buena merienda. Y ahora, el club, que lo que te trae es lenteja, pues bueno, para que no se aburra de comer las lentejas todo el tiempo igual, les doy esta receta que es facilita y es divina. Que uno dice, ay, que no sé qué, que una hamburguesa, que una... Señores, las hamburguesas de lenteja, ahí está. Bueno, son las 8:14, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponible la participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Otra cosa interesante que pasó es que ayer hubo elecciones en Cuba, y bueno, fue electo presidente de la isla caribeña Díaz-Canel, ¿no? Entonces, bueno, es algo histórico porque Miguel Díaz-Canel no viene de esta generación de guerrilleros. Porque, bueno, ya esta generación de guerrilleros, pues, ya están, o sea, se han ido muriendo, y los que quedan vivos, como el caso de Raúl, pues ya están muy viejos. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con la isla? Entonces, cuando se muera la generación de guerrilleros, ¿se va a acabar la revolución? No, señora, hay una continuidad. Miguel Díaz-Canel es un hombre que formado en revolución, con una dilatada trayectoria política. De hecho, cuando estaba hospitalizada, me había preguntado Sara Nieves, a quien le mandé un abrazote, me decía, oye, vale, tú que estás allí con los cubanos, tú no has escuchado quién pudiera ser el sucesor de Raúl. Y yo me quedo así, oye, agarré y pregunté, y me dijeron, mira, ahí me dijo, oye, bueno, suenan dos, Miguel Díaz-Canel y Gerardo, el de los cinco de Cuba, ¿no? Bueno, pues Gerardo lo veo muy joven, todavía muy joven como para asumir esa responsabilidad de lo que vendría siendo la transición de una generación a otra del gobierno. Está Díaz-Canel, que tiene más experiencia, y bueno, al final la Asamblea Nacional de Cuba eligió a Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de la isla. Igual, Raúl Castro. Castro va a ser el presidente del Partido Comunista Cubano, y bueno, y va a estar allí como hizo Fidel en su momento, pues ya desde otra trinchera, pues supervisando esa transición, ¿no?, de una generación a otra. El presidente Nicolás Maduro felicitó a Miguel Díaz-Canel por su nuevo rol como presidente de los consejos de Estado y ministros de Cuba. Mediante su cuenta oficial en Twitter, @NicolásMaduro, envió un mensaje de apoyo y felicitaciones al nuevo mandatario de la isla. El presidente Maduro también dijo que en conjunto a Díaz-Canel, Venezuela y Cuba seguirán trabajando como pueblos hermanos para la consolidación de la patria grande y garantizando los derechos sociales para nuestros pueblos. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido y no habrá espacio para quienes desean una restauración capitalista en Cuba. Fue parte del primer discurso del ayer elegido presidente de la Mayor de las Antillas, Miguel Mario Díaz-Canel. Díaz-Canel fue electo presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba por la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular y toma la batuta en sustitución de Raúl Castro, quien estuvo en el cargo desde 2006. Es ingeniero en electrónica, egresado en 1982 de la Universidad de Villa Clara. Tras eso y hasta 1985 estuvo en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a partir de abril de ese año se desempeñó como profesor en la Casa de Estudios, donde obtuvo su título profesional. Entonces, bueno, ese es Miguel Díaz-Canel. Vamos a las informaciones aquí en Venezuela. Y bueno, después de la operación Manos de Papel, fue abierta la investigación administrativa a Banesco por prestar su plataforma para la extracción de efectivo, ¿no? Bueno, tenemos que el vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami, informó este miércoles que fue abierta por solicitud del presidente Nicolás Maduro una investigación administrativa a la entidad financiera privada Banesco por estar involucrada en el boicot contra la moneda nacional. Durante una transmisión en vivo por Facebook realizada en conjunto con el presidente Maduro, El Aissami explicó que el 90% de las cuentas usadas y bloqueadas por prestarse para el contrabando de billetes en efectivo pertenecen a esta institución bancaria, insisto. ¿Ustedes no se acuerdan de una serie de reportajes que salieron en su momento por Zurda Conducta, que salieron también por La Iguana, por En Cayendo y Corriendo? Eso está, mira, Banesco, lo vienen denunciando desde hace más de 3 años. Eso es público y notorio. Ahora es que le van a abrir la investigación a Banesco. Caramba, ¿cuántas manos habrá mojado Escotet para que las cosas lleguen a estos niveles? Para que entonces ahí a Banesco, entonces sí le abran una investigación. Es que de hecho, cuando se dio la primera fuga de billetes, cuando el presidente Nicolás Maduro mandó a recoger los billetes de 100 bolívares que iban a salir de circulación, bueno, abundaron en los medios del Estado reportajes donde aparecía Banesco. O sea, miren todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, por lo menos se tomó el correctivo. La cuestión es que cuando los correctivos se toman tarde, hay que aplicar otros correctivos, porque la situación no es tan fácil de resolver, ¿no? Bueno, hemos iniciado, presidente, por instrucción suya, una investigación administrativa del Banco Banesco, donde el 90% de estas cuentas de la plataforma facilitaban las transferencias sin ningún tipo de verificación, detalló el vicepresidente, quien indicó que estas operaciones se realizaban desde la frontera colombo-venezolana hacia distintas cuentas bancarias. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Ángela García. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, a Brian, usuaria y usuario, hablamos desde aquí, desde el serrucho de El Atillo. Vamos a utilizar el programa para hacer una petición de una medicina que se llama vancomicina. Vancomicina de un gramo, vancomicina. Quien pueda donarla, por favor, nos la hace saber a través de este medio y con todo gusto nos dice dónde podemos irla a recoger para que la persona interesada pase por allí a recogerla, por supuesto, previa autorización. Hay recipe, hay todo, por favor. Otra cosita, como una efeméride, tal día como hoy se cumple un año más de la desaparición de un humorista, pero yo lo trato más como político o filósofo que como humorista. Se llamó Mario Moreno Reyes, le llamaban Cantinflas. Así es. Ese señor, si ustedes ven las películas de él, analizan un poquito el contenido de lo que él habla y se darán cuenta que es tremendo político. Si no, miren El Barrendero, el Sube y Baja. Si yo fuera diputado, yo el gobernador, y así muchas películas de Cantinflas, hermano. Usted, El Padrecito. Bueno, ahí tiene, pues, El Padrecito. El Padrecito. Tantas películas. Hay un festival todos los domingos en TVS a las 10 de la noche, que es una película que pasan todos los domingos a esa hora, de Cantinflas. Por favor, vamos a enterarnos un poquito y nos daremos cuenta quién fue ese señor Mario Moreno Reyes Cantinflas. Por otro lado, tú acabas de decir algo sobre la cuestión del papel, ¿cómo se llama? La operación Manos de Papel. Manos de Papel. Esperemos que cuando consigan un poco más y puedan, todas esas personas que tienen ahorita privados de la libertad, no le vayan a poner una reja de papel. Deben ser unos hierros bien fuertes, porque eso tienen años. Haciendo la vida papel para nosotros. Todo el mundo lo sabía. O sea, desde los mismos medios del Estado habían reportajes con pruebas de que Vanesco estaba allí metido, pero hasta los tequeteques. Pero si ellos fueron los grandes bachaqueros de la tarjeta de crédito. Sí, todo el mundo, y que viajaba y no viajaba, lo dejaban aquí, o le podías ir un par de días a cualquier sitio, inclusive comías hasta en el barco donde te llevaban, pero ellos tenían los dólares. Hicieron un grandísimo negocio. Millones de personas viajaron con eso, por Dios. Sí, millones de personas hicieron aquello de los $300 que mandaban para el exterior. ¿Cuántas personas estaban aquí en Venezuela y recibían ese dinero? Millones de personas. Por eso fue que quitaron todo ello. Entonces la reja debe ser bien fuerte, hermano. Bien fuerte y bien larga para toda esa cantidad de personas. Por otro lado, mi reina, ayer fue un día independentista, que fue el 19 de abril. 19 de abril, para todos nos recordamos que es el primer paso a la independencia, pues, que un año después se hizo, en el 5 de julio se firmó el acta de independencia. Bueno, ayer como el día, nosotros nos enseñaron en la escuela, de verdad que había un grupo que apoyaba la salida de las autoridades de ese momento, Vicente Emparan, pero estaban de acuerdo en seguir manteniendo la relación con la nobleza española, en este caso con la reina. En realidad era así, en realidad el 19 de abril fue un golpe de Estado que dieron los mantuanos. Correcto. Como excusa que desconocían a José Bonaparte y defendiendo los derechos de Fernando VII. Correcto, correctísimo en ese sentido. ¿Qué podemos hacer nosotros, amigos? Vamos a trasladarlo al 20 de mayo. Tenemos que no reivindicar los de la derecha, sino ratificar está ahorita, que es el presidente Maduro. Porque si no, ustedes saben lo que pasó en Libia, está pasando en Siria, en Afganistán, en Irak, y no sabemos lo que está pasando en Yemen, no sabemos cuántos muertos. Y si vas más atrás, por ejemplo, en el Asia, en Vietnam, en Laos, bueno, en todas esas partes por allí hubieron millones de muertos, amigos, por instalar un reine como el que quiere el señor Assad Lema, que ayer se dio el lujo de decir que si hay 1 millón de muertos para salir de Maduro, que los haya. ¿Qué tal? Eso es terrible, hermano, lo que nos viene. La historia lo condenará. Correcto, la historia lo condenará. No podemos hacernos los locos, pues, que estoy bravo, que esto, todos estamos pasando trabajo. Todos estamos pasando trabajo. Todos podemos estar bravos y con toda razón. Por supuesto. Pero no podemos perder el norte. Como dijo Chávez, eso no justifica el que vayamos a votar los beneficios que tenemos. No lo justifica. Por otro lado, lo que tú acabas de decir, las hamburguesas. Ajá. Bueno, voy a tratar de hacerla, pero yo utilizo carne de soya. Por supuesto, no, mira, queda mucho mejor. Yo también siempre voy a hacerla. Yo también cocino carne de soya. Quedan mucho mejor las lentejas. Eso te mucho iba a decir. Mejor, mucho mejor. Es que de verdad sabe a carne. O sea, es riquísimo. De verdad que mucho mejor y sale hasta mucho más económico. Eso también es cierto. Porque la carne de soya ahora está a 600 bolívares el kilo. ¿Qué tal? 600 bolívares el kilo. Afortunadamente tengo unos cuantos sobrecitos allí. Qué bueno. Que yo lo ligo con carne, le echo todo su aliño, todas sus cuestiones, y es más o menos igual. Pero voy a probar con la carne. La carne de soya no hace falta, con las lentejas no hace falta que lo ligues con carne. Correcto. Queda fabuloso. No, voy a tratar. Por lo demás, amigos, esperemos que pase el próximo y feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, querido Fernando. Vamos a ir a una pausa con Aditus. No te pueden apagar. Los ojos de tus hijos al llorar. La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Cuentos y poemas del alba. Hoy presentamos El sueño de Cachí, de Nayarit Sánchez. ¿Sabías que en estos tiempos, en nuestra querida Venezuela, vive una niña guayú llamada Cachí, que significa luna? Su madre le colocó ese nombre porque cuando la niña nació, la luna estaba llena y semejaba a una redondita arepa. Actualmente, cuando la niña va a realizar sus oraciones a Maleigua o Ser Supremo, observa el cielo y contempla la luna y las estrellas, y luego toma su respectiva siesta hasta el otro día. Uno de estos días tuvo un maravilloso sueño que le habían asignado su tótem o protección divina, y no provenía ni de un animal ni de una planta. Se asombró tanto al observar que su tótem era la luna que comenzó a llorar de alegría, y en ese momento llovió y llovió hasta que ella soltó la última lágrima. Asombrada, observó que comenzó a salir el sol y, para mayor sorpresa, era su padre. Comenzó a carcajear y luego soltó un gran estornudo que provocó un gran ventarrón. En ese momento, observó una grande y pomposa nube y notó que era su madre, que estaba huyendo de un relámpago, y pidió a Maleigua que la ayudara. Maleigua le respondió: "He creado a los seres humanos a mi imagen y semejanza. Quiero decir, con el poder creador y destructor de cosas maravillosas. Y por eso les doy la libertad de pensamiento, para que decidan lo mejor para ustedes. Les he dado la naturaleza y un gran planeta. Cuídenlo si quieren permanecer en él". Y continuó diciendo: "Tu madre hoy es una gran nube, mañana formará parte del mar y será un ciclo repetitivo, así como el día y la noche. Cachí, tu deber es que transmitas esta información en tu clan y estarás cumpliendo tu misión". Cachí, al despertar, contó el sueño a sus padres y el clan asignó a la niña el tótem de la luna, ya que estaban convencidos que su sueño era un mensaje divino. Y a partir de ese día, cada vez que los guayú solicitan a Maleigua la bendición de Juyá, que significa lluvia, realizan la danza de la yogna alrededor de un círculo que representa la luna. Y Cachí continúa elevando sus oraciones a Maleigua, observando la luna y las estrellas, para agradecer su misión de cuidar la naturaleza que conforma nuestro planeta. Así como lo hace el sol cuando se funde en el ámbar, se funde mi corazón en Cuentos y Poemas del Alba. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Thank you. clásico del bolero, Júrame, muy bien interpretado. A mi madre le encantaba, lo cantaba muchísimo. Me acuerdo de ella cada vez que lo escucho. Y de verdad que muy buena interpretación de Gerardo Valentín, con maestría en la voz y mucho sentimiento. En realidad, escuchándola bien, yo le quitaría el arreglo musical, el pianito este que es así electrónico, porque le da como cierto toque de restaurante cifrino, de cantante de restaurante cifrino, ¿no? Que cuando estás comiendo, entonces tienes al tipo cantando. Entonces da esa impresión. Yo creo que ese es el único detallito que yo le arreglaría a esta versión, pero está muy, muy bonita la interpretación de Gerardo Valentín. Son las 8:38 y sigue abierta la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponible la participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, La Ventana Abierta. Y bueno, siguen quejándose de que Nueva Casarapa siguen sin luz, sin agua, ¿no? Ya tienen 3 semanas sin agua. Y así que, bueno, por lo menos que den una explicación convincente, ¿no? Porque es que es eso, o sea, hay fallas en lo que es la información de Hidrocapital. Tengo entendido, eso fue lo que me informaron el fin de semana, que es que están haciendo unos trabajos, están colocando nuevos equipos de bombeo. Por lo menos por eso es que se debe la falta de agua en gran parte de Caracas. No sé si será el mismo el caso de Nueva Casarapa, pero definitivamente, sobre todo por estas personas, por estas comunidades que tienen ya varias semanas sin agua. Aquí en el Foro Libertador, ¿cuántas semanas tienen sin agua aquí? 2 semanas sin agua aquí en el Foro Libertador. No, entonces, por favor, informen, que la gente se sienta acompañada. Ah, bueno, que toca estar a secas. Yo también, bueno, que en realidad yo lo que tengo son 5 días a secas, ¿no? Pero los que, o sea, que nos toca estar a secas, que nos toca estar con racionamiento. Bueno, pero que la gente esté tranquila porque sabrá que va a ser para un mejor servicio. Porque están trabajando. Pero cuando hay un silencio informativo, entonces caramba. Entonces se generan este tipo de cosas que generan malestar y que pueden influir en si la gente vaya a votar o no el próximo 20 de mayo. Debemos de tener claro qué es lo que nos vamos a jugar el 20 de mayo, señores. Insisto, el sentirse desanimado, no le estamos pasando fácil para nada. El sentirse desanimado, el sentirse molesto, el ver que hay fallas. O sea, que el presidente Nicolás Maduro se esfuerza, pero de allí para abajo pues hay fallas que hacen que las cosas se pongan lentas o que no se tomen medidas a tiempo en determinadas situaciones. Nuestra cotidianidad es sumamente traumática. Así te gusta tu trabajo, te sientas a gusto en tu casa, pero nada más el hecho de salir a la calle y enfrentarte a los malandros del volante, entre otras cosas. Eso sin hablar de las colas en los cajeros para retirar efectivo, de que te están subiendo los precios en cuestión de horas. Uno puede entender esa rabia, uno puede entender ese malestar, pero debemos de tener claro qué es lo que nos estamos jugando. Debemos acordarnos la pesadilla que vivimos el año pasado y que ya están agazapados esperando la alzar otra ola de violencia. Señores, ahí está la campaña internacional. ¿Cómo empezó la ola de violencia del año pasado? Montando un gobierno paralelo, empezaron a nombrar magistrados, la fiscal salta la talanquera, entonces la Asamblea Nacional, por ahí empezó todo. Cuando empezaron los poderes controlados por la oposición hasta entrar en desacato. Ya está, ya hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, ya está la Asamblea Nacional que haciéndole un antejuicio de mérito a Maduro para meterlo preso. El miércoles, me agarró una persona, una compañera de trabajo opositora, muy, muy, muy chévere, ¿no? Pero decía, ay, mira. Lo que pasa es que lo bueno de tener esta pinta de cifrina, que no la brinca un venado, que piensan que uno es opositor, ¿no? Entonces ella dice, ay, mira, por ahí escuché que ya la DEA tiene los papeles listos para agarrar al hombre. ¿A quién? Al que está allá arriba. Y no, y ahí está el Tribunal Supremo de Justicia afuera. Y no sé, le dije, mira, ¿qué puede hacer? O sea, ya va. No, pero dice, no, porque el gobierno paralelo. Y dije, ¿qué gobierno paralelo? ¿De qué me estás hablando? del Tribunal Supremo de Justicia, que está afuera, que está en Miami. ¿Qué injerencia pueden tener? Dije, ¿qué injerencia pueden tener esos señores fuera de nuestra jurisdicción? Eso no es ningún gobierno paralelo. Ay, no, pero es que las estrellas, los astros dicen, porque los astrólogos dicen que se va a refundar la patria. Y entonces le dije, sí, pero no es por ahí. La patria se va a refundar cuando tengamos una revolución de la conciencia. Pero entonces, o sea, olvídense, señores, están montando todo un marco similar al del año pasado. Al del año pasado. Esta semana escuché por donde vivo bubucelas e y discos con insultos a Maduro. Poquitos. Entonces ahí está, el Tribunal Supremo de Justicia afuera. Una Antonio Ledesma, una María Corina, arrecien las sanciones. Yo no escuché una señora diciendo que quienes nos están bloqueando son los que nos están ayudando y que por eso no debemos salir a votar. Porque si no nos dejarán de ayudar, oye, vale, si no salir a votar es garantía de que nos levanten el bloqueo. O sea, al bloqueo y a las sanciones financieras las llaman ayudas. Ayudas, por favor. O sea, insistimos, hay personas con daños mentales severos, que son como el perrito de Pavlov, que en lo que le suelten la campanita actúan, además de grupos, células terroristas. Tienen ya el grupo de Lima, ahí está, la comunidad europea sigue hablando de Venezuela y desconociendo las elecciones y metiéndose, o sea, toda una campaña internacional para justificar un brote de violencia. Justificar un brote de violencia y van a arreciar los aumentos de precios y va a venir un paro de transporte, nos van a querer clavar el transporte en 4.000 bolívares. Y bueno, y si eso ocurre es por culpa del mismo gobierno que no le ha puesto mano dura a los mafiosos del volante. Pero bueno, vienen una serie de cosas, señores, vamos a agarrarnos bien esos pantalones, pero no perdamos el norte. Porque una de las maneras de garantizar o de protegernos de que se repita el horror de las guarimbas que vivimos el año pasado. Por favor, recordemos. Ayer me decía Liz de Ramos, me decía, hace un año que de broma no nos mataron. Porque nos vimos en medio de un fuego cruzado ese día. Por favor, si queremos evitar que se repita el horror de las guarimbas, si queremos, vamos a vernos en el espejo de Siria, si queremos evitar o protegernos de algo, de un escenario tipo Siria, debemos salir a votar. Y ahí no les voy a decir, para el que me escucha, porque esto lo escucha chavistas, lo escuchan opositores, ojo, que cuando digo que hay gente con daños mentales severos, yo pienso que del lado del chavismo también hay gente con daños mentales severos, porque la guerra psicológica nos ha afectado a todos. Y mi invitación es salir a votar por la opción que usted prefiera, pero salga a votar, porque nuestro peor enemigo es la abstención. Ese es el llamado que hago. Y cuando dice, ay no, que esta niña, que esta mujer, no, pues ya no soy niña, esta mujer que está exagerando. Capturado líder de célula terrorista a través de Operación Gedeón 2. Eso pasó antes del feriado, señores. La Operación Gedeón 2 logró neutralizar una célula terrorista que pretendía desestabilizar el país e impedir las elecciones presidenciales y de consejos legislativos y municipales pautados para el 20 de mayo. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este miércoles que dicha célula planificaba colocar artefactos explosivos en algunos poderes públicos y demás instituciones del Estado, tales como el Consejo Nacional Electoral, la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, entre otras. Recordemos los ataques a bases militares durante la pesadilla de las guarimbas, ¿no? Por esta situación fue detenido, luego de investigaciones de campo y de interés criminalístico, el ciudadano Jofran Jesús Quintero, alias Collar, de 28 años de edad, quien fue capturado el pasado 15 de abril en el municipio Chacao del estado Miranda. Reverol acotó que Quintero prestó servicios en la Guardia Nacional Bolivariana y en la Policía Militar y tiene experiencia en manejo de explosivos. Se le incautó mecha lenta y elementos usados para elaborar bombas. De igual manera, participó en la colocación de explosivos usados para atentar contra un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el distribuidor Altamira y otro grupo de la Policía Nacional Bolivariana en la Plaza Altamira en 2017. Quintero Ochoa, conjuntamente con Alonso José Mora Alfonso, tenía un plan de captación y de reclutamiento de personas, entre ellos menores de edad, para incursionar en grupos de choque entrenados en localidades como la Macarena Sur, en Los Teques, estado Miranda. Tras el allanamiento de ese centro en la capital mirandina, fueron detenidos Alonso José Mora, Alfonso Mora Alfonso, Eric Anderson Villalba Suárez y Stephanie Madeline Chávez Martínez. Unas joyitas, vale. En otro allanamiento simultáneo en la avenida principal del Bosque, en Chacao, Estado Miranda, fue detenido Carlos Miguel Aristimuño de Gama, con antecedentes policiales, exfuncionario de la extinta DICIP y piloto de helicóptero, quien formaba parte de la célula terrorista como instructor. Mayra Isabel Rodríguez Briceño, prófuga de la justicia en España, aparece de nuevo como en la operación Gedeón 1, vinculada con el financiamiento de estos grupos. Por ello, tiene orden de aprehensión por terrorismo y financiamiento de este tipo de delitos. Estamos liberando en estos momentos orden de difusión roja para su captura internacional, acotó Reverol. En otro allanamiento, en la Quinta Vista Hermosa, en el municipio Baruta, Estado Miranda, se detuvo a José Luis Santa María Vargas, con antecedentes por participar en las guarimbas de 2014, Pedro Rafael Urbina Rosales, Regulo José García Castro y dos adolescentes de 16 y 17 años. A los detenidos se suma Luis Felipe Fernández, capturado en Valles del Tuy, Estado Miranda, por estar supuestamente involucrado en la planificación del incendio de los galpones de Corpo Miranda el 2 de abril pasado en Los Teques. Las detenciones anunciadas por Reverol son resultado de las investigaciones realizadas tras la operación Gedeón 1, que desmanteló la célula terrorista dirigida por Óscar Pérez, responsable del ataque a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Caracas el pasado 27 de junio. Y qué bueno que fue colocado pues como un mártir por parte de los medios de comunicación opositores, ¿no? Entonces, señores, no estamos jugando carrito. Entonces, está bien, estamos más que justificados para molestarnos. Estamos más que justificados para quejarnos. Estamos más que justificados, además, es nuestro deber y derecho exigir eficiencia al Estado. Pero vamos a estar claros, lo que nos estamos jugando el 20 de mayo. Vamos a salir todos a votar por la opción que prefieran, por la opción de su preferencia, pero vamos a salir todos a votar. Vamos a ver si tenemos participación, son las 8:49 minutos, vamos, hay un último chancecito para echar una llamadita, por favor. Vamos a ver por aquí por el Facebook, pues Nanay, y están calladitos mis ventaneros, vale, con la participación. Bueno, vamos a seguir entonces, antes de despedirnos, pues vamos a seguir revisando informaciones. Ya que estamos hablando de las elecciones, pues la Unión Africana enviará a Venezuela delegación de acompañantes para comicios del 20 de mayo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tisay Lucena, continúa su gira por los países de África para exponer los avances de Venezuela en materia electoral y las garantías que ofrece el sistema de votación de cara a las próximas elecciones presidenciales. Este jueves, la titular del Poder Electoral fue recibida en Addis Abeba, Etiopía, por el vicepresidente de la Unión Africana, Thomas Kwesi, informó el viceministro para la Comunicación Internacional, William Castillo, a través de su cuenta en Twitter. Destacó que el organismo internacional enviará delegación de acompañantes y observadores a la elección presidencial del 20 de mayo. Por su parte, Venezuela protestó enérgicamente declaraciones de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Bueno, como siempre, ella se la pasa echando candela en contra de esta patria, Bolívar y Chávez, ¿no? El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, repudia enérgicamente la declaración de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, que ha sido emitida en fecha 19 de abril de 2018, en franca violación a los más elementales principios del derecho internacional y las disposiciones de respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, establecida en la Carta de las Naciones Unidas. Recordemos que, bueno, ahí está Antonio Ledezma y Julio Borges y toda esta gente pues haciendo campaña para que arrecie el bloqueo en contra de nuestro país, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que dice la alta representante, le hace un llamado el canciller a la alta representante a realizar las gestiones justas y correspondientes para que las instituciones financieras europeas desbloqueen los fondos y transacciones del Estado venezolano en señal de independencia ante la sumisión que ha mostrado ante los medios coercitivos unilaterales e ilegales emitidos por la administración de Donald Trump contra la economía del pueblo venezolano. Estas sanciones representan, señores, que aquí no ingresen medicinas. Estas sanciones representan que aquí no entren medicamentos, que aquí no entren alimentos. Estas sanciones representan que no entren repuestos para arreglar, por ejemplo, las tuberías de agua. Estas sanciones no permiten que haya repuestos o se consigan los repuestos o los materiales para arreglar ascensores. Yo me quedé loca, casi todas las instituciones tienen los ascensores dañados. Aquí están los ascensores dañados. En el edificio de Liartes están los ascensores dañados. Y yo he tenido que subir varias veces 8 pisos en el edificio de Liartes. Estuve en una reunión en la Torre Magisterial, ayer el Chorro, y también estaban los ascensores dañados para subir a la biblioteca. Y yo decía, bueno, me estoy poniendo de un durito, es que no se me mueve pero ni un gramo de grasa. La cantidad de, y de paso, si eso le sumamos las escaleras del metro. Pero ustedes creen, no, que la culpa es Nicolás Maduro, que el metro, que... Señores, tenemos un bloqueo. Tenemos un bloqueo que no nos permite o retrasa el ingreso de medicinas, el ingreso de alimentos, el ingreso de repuestos. Entonces, y se está viendo. Ya el deterioro que genera un bloqueo se está viendo en las calles. Está afectando nuestra vida. Pero tengamos claro, ¿quién está promoviendo el bloqueo? ¿Nicolás Maduro? No. ¿Quién está promoviendo el bloqueo? El Frente Amplio, la MUL, los mismos ADECOS y COPEYAN, la segunda generación de ADECOS y COPEYAN. ¿No? Que esa segunda generación es primero justicia, voluntad popular, y bueno, ¿no? Y los ADECOS y los COPEYANOS históricos empujando a estos grupitos, salvo honrosas excepciones, ¿no? Que mantienen como que cierto toque de cordura cuando dicen, señores, hay que ir a votar, como el caso de un Eduardo Fernández o el caso de un Claudio Fermín. Aunque Claudio Fermín de verdad que la empantanó cuando dijo voy a las elecciones y después reculo. Señores, hay que ser valiente. ¿No? Pero bueno, ya son las 8:54, ya llegó el momento de despedirnos. Una última información, Pago Móvil tendrá segunda fase. Los montos que se registren de las transacciones se ubican entre los 800.000 y 5 millones diarios. El Pago Móvil es este pago que uno puede hacer a través de mensajes de texto de un teléfono a otro. Bueno, ahora sí nos despedimos, les agradecemos a todos y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo, pero muchísimo cariño. A la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la dirección de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, Brian Noguera, y cerrando la ventana con un grandísimo beso y deseándoles que pasen el mejor de los fines de semana, esta servidora, Enza García, y como es viernes, viernes de bolero y viernes de pachanga, bastante que baile yo esto en mis años mozos, en las minitecas. Minitecas, señores, ¿se acuerdan de la Betelgeuse? Más o menos de esa época. Bueno, Baltimore, Parks and Boys. ¡Chau! Oh, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.